La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y continúo en compañía de la doctora Vicenta Machado Cruz. Ella es la coordinadora de vacunaciones en la caja y estamos hablando de la vacuna contra la influenza. Muy buenos días, doña Vicenta. Buenos días, Roberto, y buenos días a todos ustedes donde nos escuchan. Gracias por recibirnos y compartir esta información con nosotros. Bueno, doña Vicenta, quizás algunos de nuestros oyentes se están preguntando, ¿y por qué son prioridad las personas con enfermedades crónicas? ¿Qué tendría que ver, por ejemplo, ser obeso o tener diabetes con la influenza? Sí. Recordemos cosas importantes de la vida. Nosotros en todo el ciclo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, hasta la vejez y posteriormente la muerte, tenemos diferentes etapas y procesos en el organismo que a veces nos hace más vulnerables en determinados periodos. Los extremos de la vida, el niño porque está formando su sistema inmunológico, lo está fortaleciendo un poquito más grande después del año de edad, y en la edad adulta porque y volvemos a ser como niños y ese sistema se debilita. Ya los procesos en el organismo no son los mismos y las personas vuelven a ser vulnerables a enfermedades y nosotros nos damos cuenta que los adultos mayores pues son muy vulnerables. Pero esa misma condición de vulnerabilidad de personas que no tienen la capacidad para enfrentarse a enfermedades como la influenza ocurren cuando las personas tienen enfermedades crónicas. Un diabético, por ende, su sistema no es tan buen respondedor como una persona sana. La obesidad, que es una enfermedad que nosotros no le hemos dado importancia realmente y que este país tiene una tasa muy alta, los últimos estudios del doctor Wong lo revelan, y que es un asunto para empezar a preocuparnos, pues es uno de los eventos que las personas con esa condición se han visto más afectadas en la pandemia y posterior a ella. En el mes de diciembre, ¿quiénes fueron las personas más afectadas por influenza y de las personas que fallecieron por influenza? Bueno, todas tenían no una enfermedad, tenían dos o más enfermedades, porque además no estamos hablando de una persona que es solamente diabética. Usted, si me está escuchando y es solo diabético, es cardiópata o tiene problemas respiratorios, tiene derecho a la vacunación. Pero si usted además tiene dos o más enfermedades, obesidad y diabetes, es doblemente candidato a esta vacunación. Y saber que una vacunación como esta, que una sola pinchadita nos puede defender de una enfermedad tan seria que nos puede causar la muerte. Doña Vicenta, ¿qué le parece si repetimos los números que dimos ayer despacito para que las personas los tengan si se le presentara alguna situación o tuvieran alguna duda, pues que llamen y con mucho gusto se les va a atender, ¿verdad? Claro, el 2539-0576, el 2539-1507 y el 2539-1508. Con mucho gusto ahí estaremos para atenderlos. En todo caso, si uno tiene dudas, si alguna persona tiene dudas, pues puede consultar en el establecimiento de salud que le corresponde o el más cercano en cualquier establecimiento de salud para que, diciendo su condición, pues le puedan decir si él tiene derecho o no, o ella tiene derecho o no a esa vacuna. Otra cosa importante es que los adultos mayores que no tienen posibilidad de movilizarse al establecimiento de salud pueden llamar al establecimiento y decir que tienen una persona encamada o una persona con dificultad de movilización que requieren que sea vacunada. Y entonces, doña Vicenta, en el último minuto que nos resta, ¿hasta cuándo está la campaña de vacunación? Ah, eso es importante. En esta semana se tomó la decisión de que la podríamos ampliar y las autoridades aprobaron que vamos a estar vacunando contra influenza hasta el 30 de junio en todos los establecimientos, igual como se ha venido haciendo. Esto con la única finalidad de que aquellas personas que todavía no han sido vacunadas, pues puedan recurrir a los establecimientos de salud y por ende que reciban la vacunación. Muchas gracias, doña Vicenta Machado, a ustedes por escucharnos. Los esperamos mañana, si Dios lo permite, a esta misma hora y por esta misma frecuencia. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.